Continuamos con la información acá en su noticiero 37 grados, página de internet, en el internet también son las noticias. Laura Moreno no pactó plan para ocultar muerte de Colmenares, dice su abogado. En una exposición que duró más de 3 horas, el abogado Jaime Granados, quien defiende los intereses de Laura Moreno, señaló que la Fiscalía 11 debida cometió serias irregularidades en la imputación de 2 delitos contra sus clientes en el proceso que se adelanta por la muerte de Luis Andrés Colmenares. Según el abogado, a la joven de 22 años no se le podía imputar el delito de homicidio agravado en calidad de coautora, puesto que no se presentaron las pruebas necesarias para vincularla con la muerte de Colmenares registrada el 31 de octubre del 2010. En este punto señaló que la Fiscalía solamente hizo alusión a los hechos que narró Laura como testigo, de los hechos en que supuestamente Luis Andrés se cayó al caño del Parque El Virrey, pero no mencionó nada más hecho por el cual no puede ser vinculada con un homicidio. La Fiscalía es clara en afirmar que mi cliente no participó en la muerte del joven Colmenares, porque lo que sí se le podía imputar un delito era el de encubrimiento, precisó Granados, abogado de la señorita Lina Laura Moreno. Bueno, esta es la información que tenemos con la noticia del día, con la audiencia que se ha realizado en esta tarde del día de hoy, allí en la capital de la República, en el caso del joven Colmenares. Andrés Colmenares, asesinado en el mes de octubre del año anterior, en estos hechos que cada día hacen esclarecimiento. Aclaramos, Colmenares fue asesinado el 31 de octubre del 2010. Ojalá que se haya un esclarecimiento por el bien de la justicia. Estamos aquí escuchando su noticiero 37 grados en el internet todos los días de 5 a 7 de la noche. Todos muy cordialmente invitados a que nos acompañen todos los días en esta información, donde tendremos noticias relacionadas con Colombia y el mundo, y también con el departamento del Tolima y Cundinamarca. Quédense ustedes acá con la mejor música en este momento.